pues es fundamental para la, sobre todo para la prevención y también muchas veces, más de las que pensamos, para curar enfermedades, ¿no? Y de eso se va a encargar José Castro, que nos va a dar va a ser, la ponencia va a ser muy interesante, de verdad que yo animo a todo el mundo que asistan, porque está basada, como ya os he dicho, en su currículum, en una investigación científica muy consensuada y que él nos ha trasladado desde las universidades de americanas, y yo creo que es digno de escuchar. Además, no lo he comentado, pero José Castro Piñero es ubriqueño y lleva tiempo que no está con nosotros, está afuera, ¿no? Él viene constantemente porque tiene aquí su familia, y yo creo que es un factor más para que vayamos a escuchar a ese ponente, que además de nuestra tierra, ¿no? Y bueno, pues yo imagino que de un modo más práctico quizás no nos aconseje algún tipo de actividad deportiva concreta y particular, ¿no? Para determinados sectores de la población, o simplemente para toda la población en general, que por ahí sí que puede ser también interesante, ¿no? En ese sentido, para conocer qué tipo de actividad podemos realizar y qué no. Exactamente, ¿no? Sobre todo en la investigación la está basando sobre todo en diferentes enfermedades, pacientes como por ejemplo problemas cardíacos, ¿no? ¿Qué actividad física está diseñado para ellos? Y sobre todo son diferentes enfermedades, diferentes patologías, y en cierta forma en general también para lo que es en prevención y tratamiento de otras enfermedades, ¿no? Del efecto que puede tener la actividad física, ¿no? Claro. Después de estas dos ponencias, pues tendremos un descanso para un cafelito y continuaremos con una mesa redonda en la que van a estar pues cinco colectivos de aquí de Ubrique. Estará la asociación Ubrique Dame Tu Mano, la Asociación de Fibromialgia Sierra de Cádiz, Fibrón, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Asociación de Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales del Curtido, que hasta no sabemos todavía, no nos han confirmado si van a poder asistir, y Asociación Vamos Juntos. Es decir, no están representados todos los colectivos de Ubrique que tocan temas de salud, porque sería imposible sentarlos en una mesa redonda, pero este año, por ser la primera jornada, van a estar ellos, y el año que viene, si se realiza otro, pues estarán algunos más, ¿no? Y es una forma de que ellos van a tener la oportunidad de expresar a través de esa mesa redonda pues tanto los objetivos, las actividades, la meta, la línea de trabajo que están desarrollando con su colectivo y con los ubriqueños en general, ¿no? Y nos lo van a presentar. Y también muy interesante, ¿no? Es una manera además también, a través de esa mesa redonda, de acercarnos a alguno de estos colectivos, de conocer el trabajo que desarrollan en nuestra localidad, y bueno, pues también incluso de sus propias necesidades, me imagino que se pondrán de manifiesto en ese encuentro. Exactamente. Yo cuando me pregunta, bueno, ¿y cómo lo enfoco, no? ¿Cómo lo hago? Digo, mira, no os preocupéis, ustedes tenéis que mostraros tal como sois. Y mostrar y contarnos a los ubriqueños eso, tanto las líneas que estáis desarrollando de trabajo, tanto los problemas con los que os encontréis, todo. Nosotros eso, lo que queremos es que nos transmitáis en 5 o 6 minutos cada uno de ellos, que nos transmitan pues sus inquietudes y sus deseos, ¿no? Hay asociaciones, además, entre las que van a participar en esa mesa redonda, puede ser bastante instructivo, porque hay colectivos que llevan trabajando muchísimo tiempo, más de 20 años en algunos casos, con grupos en particular, y que han alcanzado pues importantes metas, ¿no? En el caso de la Asociación de Alzheimer, que empezaba a finales de la década de los 90 y que ya tiene hasta un centro de estancia diurna, es uno de sus grandes logros y uno de los mejores colectivos que se puede poner como ejemplo. Y luego, además, también pues otros grupos que desde hace muy poquito están trabajando y están haciendo una labor importante, como Dame Tu Mano, Vamos Juntos, ¿no? O sea, que sí que puede ser bastante instructivo, tanto para uno como para otro, ¿no? Conocer el trabajo que se desarrolla. Exactamente, coincido contigo, ¿no? Cuando nos sentamos y pensamos quién podría estar en esa mesa, pues ya os digo, son muchos los colectivos, algunos podían estar, otros no iban a estar, ¿no? Entonces, a la hora de seleccionar, pues decidimos pues algunos que llevan más tiempo, otros que llevan menos, más o menos que se abarcaran todo lo que la mayoría de la problemática que de salud que existe aquí en Ubrique, ¿no? Y efectivamente, asociaciones como AFA por ello, ¿vale? Pues lleva ya en Ubrique más de 20 años, efectivamente tienen ya el centro de referencia, que es un centro de referencia a nivel comarcal, en el que están plasmados pues la mayoría de los enfermos que tienen esta demencia, ¿no? Llamada Alzheimer, ¿no? Y también desde ese aspecto pues muy agradecidos que contáramos con ellos para contar esa experiencia, que tiene una gran trayectoria que puede ayudarle al resto de colectivos, y en cierta forma pues también explicarnos al resto de la ciudadanía pues qué actividades están desarrollando y para qué personas pues ese centro, y porque no solamente hay enfermos de Alzheimer, también se tratan otras demencias, y efectivamente no solamente explicar en qué fase de la enfermedad, qué actividades se realizan en cada fase, y yo creo que es muy interesante también que asistamos, porque muchas veces tenemos recursos en nuestra localidad que no sabemos muy bien, por un motivo o por otro, a quién va destinado y no nos enteramos, ¿no? Y estas jornadas así, pues está muy bien porque te enteras de cosas y recursos que tenemos aquí muy cerquita, al lado de la mano, y que están accesibles, que están ahí, ¿no? Se quedan, por tanto, esas primeras jornadas que se han organizado por parte de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, primera jornada de salud en esa localidad, enfocada en aspectos, bueno, pues que normalmente no se suelen tratar, ¿no? Hablamos de salud, nos centramos sobre todo en enfermedades y no, por ejemplo, en esa actividad física como elemento fundamental para tener una buena salud, o por ejemplo, en esa práctica nueva, la descodificación dental, que nos van a explicar exactamente en qué consiste en estas jornadas. Sí, hay que decir que la participación en las mismas, pues, es libre y gratuita, pero hay que acudir con invitación, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros esta primera jornada se va a realizar en el Colegio Francisco Fató, el Colegio de Escuela Redonda. Evidentemente aquello tiene un aforo limitado y por miedo a que asistieran muchas más personas de las que allí tienen cabida, pues hemos decidido poner una inscripción, y cuando la persona se inscriba, pues se le va a entregar una invitación para poder entrar, ¿no? Ya sabemos, el aforo es limitado, ¿no? Esta invitación o esta inscripción se puede realizar o bien en la OMI, que es la Oficina de Información al Consumidor, que está en el edificio del mercado, en la segunda planta, o la Oficina de Turismo, ¿no? Pues acercándose, se inscriben, se les da su entrada y nada más, ¿no? Pues son los dos puntos donde se pueden adquirir esas invitaciones para participar en estas primeras jornadas de salud que van a tener lugar el próximo miércoles 16 de diciembre en el IES Maestro Francisco Fató, en horario de 5 a 8 y cuarto. Virginia, estas van a ser las primeras, pero yo imagino que trabajando también de cara a llegar al futuro, a lo mejor surgen durante el desarrollo de las mismas, pues, planteamientos o propuestas de cara a unas próximas, ¿no? Seguro, ya os digo, nos faltaba desde la Consejería de Salud, nos faltaba un foro donde todos, no solamente los profesionales, los colectivos y los ubriqueños, la ciudadanía en general, pudiéramos debatir, preguntar, informarnos sobre temas de salud que afectan a nuestra localidad. Entonces se pensó en esta jornada, que se va a desarrollar el miércoles, pero efectivamente esto va a ser el principio, ¿no? Seguramente surgirán muchos temas, surgirán muchas inquietudes, para que se pueda desarrollar una segunda jornada el año que viene. Pues se queda, invitamos a todos los ciudadanos, si te parece, a que acudan a las mismas y a que se interesen, ¿no?, por aspectos tan interesantes, tan importantes como es la salud en este caso. Exactamente, ¿no? Y agradecer también, es una jornada que ha sido organizada por el Ayuntamiento de Ubrique, por la Consejería de Salud, y agradecer la colaboración de dos grupos que han colaborado con esta jornada, como son el Grupo Dental Company y el Grupo ADL, que están ahí detrás también con la financiación y que han apostado desde el principio en que esta jornada se pueda desarrollar, ¿no?, y que todos los ubriqueños puedan disfrutar de ella. Muy bien, bueno, nos quedamos con todos estos temas y recordamos nuevamente, primera jornada de salud el próximo miércoles de 5 a 8 y cuarto en el IES Maestro Francisco Fató. Virginia Bazán, concejal de Salud y Consumo, también mayor y seguridad ciudadana, muchas gracias por habernos informado en la mañana de hoy lunes. Gracias a todos ustedes. Un saludo.